Top Gun, la más completa línea de maquetas de todo tipo y escala, pinturas, pegamentos, aerógrafos y todo lo relacionado con el mundo del plastimodelismo. Lavalle 742, locales 4, 5 y 6. Teléfono 43933720. Envíos al interior topgun.com.ar. info@topgun.com.ar.